Ay, perdón. Ni yo, gracias. Bueno, Jesús, pues llegó el tan esperado debut en la Liga MX. ¿Cómo viviste este primer partido y los minutos que te tocó jugar ante Cruz Azul? Bueno, feliz porque se me dio, ¿no?, la posibilidad de jugar Primera División. Feliz de saber lo que se siente, el nivel que se juega en esta división, aunque en algunas ocasiones pues nos había tocado jugar contra equipos de Primera División, no es lo mismo que ya estar compitiendo en esta liga. Contento por el accionar del equipo, a pesar de que no se consiguió la victoria. Creo que el equipo, en buenos pasajes del partido, se vio un buen nivel, se vio un equipo que sobre todo que está bien parado dentro del campo y que propone en ataque, ¿no? Tuvimos, creo que, ocasiones de gol importantes que hubiesen cambiado el resultado, pero como dije, no, lo que me deja más contento es el accionar del equipo. Pero se le pudo ganar a Cruz Azul. Sí, a pesar de que los primeros 15, 20 minutos Cruz Azul quizás tuvo más la pelota que nosotros, creo que las ocasiones más claras de gol la tuvimos nosotros y no las pudimos concretar. Yo creo que sí se le pudo haber ganado. ¿Cómo te sentiste con el recibimiento de la gente en el momento que entraste? Pues bueno, todo esta victoria te dio una gran ovación. Sí, contento por seguir recibiendo ese cariño de la gente. La verdad es que súper agradecido con todos los que siempre me apoyan y como he dicho, ¿no?, con ese compromiso de no quedarles mal. Ojalá y ese cariño siga creciendo y por supuesto mi nivel sea el óptimo para por ahí responderles a ese cariño, ¿no? Jesús, ¿qué esperar de este próximo juego ante León? Ya conocen lo que es ir a ese estadio, pero bueno, ahora es primer enfrentamiento en Primera División. Sí, seguramente va a ser un partido bastante difícil. Cruz Azul León viene herido por el resultado anterior y en donde creo que el resultado fue un poco mentiroso. Creo que León hizo un partido bastante bueno allá contra Pachuca y lamentablemente se llevó ese resultado. Sabemos que es un equipo que tiene muy buen manejo de la pelota, que allá en casa se hace fuerte y nosotros con nuestras armas debemos contrarrestar todos los que ellos vengan a proponernos y además pues tratar de que lo que propongan seamos nosotros. Sea local o sea visitante, Necaxa tiene que sacar puntos, ¿no? Sí, sabemos que estamos en una situación en donde cada punto es importante y pues no podemos darnos el lujo de no intentar buscar los tres puntos, bien sea de local o de visitante, y bueno, el sábado no va a ser la excepción. ¿Cómo jugarle a León? Bueno, yo creo que parándosele bien, ¿no? Siendo un equipo bastante ordenado, un equipo que tiene mucha rotación en el mediocampo y que por ahí eso puede confundir a la defensa o el parado de nosotros. Nosotros debemos saber a qué jugamos, no dejarnos ir por ahí, por decirlo así, con los movimientos que ellos hagan, sino más bien mantener un orden y después aprovechar las ocasiones que tengamos, que seguramente vamos a tener por ser León un equipo que sale a proponer mucho, ¿no? Por ahí deja espacios en la parte de atrás de ellos y pues por ahí se le puede aprovechar. Y este sábado puede caer el primer gol ya necaxista, ¿no?, en el torneo. Dios quiera que así sea, para eso trabajamos. Esta semana trabajamos mucho en lo que es la definición, los ataques por los costados y bueno, también la definición dentro del área y pues esperemos que este fin de semana caiga el primer gol de nosotros y ojalá y todavía no caiga uno en contra, ¿no? Jesús, ¿ves viable que se repita la alineación del partido contra Cruz Azul? Hay varias posibilidades, el profe ha usado varias alineaciones, pues está entre las posibilidades esa y pues otra es que haga variantes. Todavía no nos ha dejado ver claro, hemos trabajado, como dije, varias alineaciones y varias formaciones y pues ahí estamos todos peleando un puesto. ¿El hecho de que hubo 7 jugadores que estaban en la Liga de Ascenso le ayudó al Necaxa o tú cómo ves esta situación? Es importante el combinado que se intenta hacer en el equipo, ¿no? Es muy importante que se haya mantenido una base. Eso hace que el equipo se sienta ya identificado, ¿no? Unos jugadores con otros, que ya nos conozcamos, que sepamos a qué jugamos. Y el hecho de que haya sido 7, pues significa que la mayoría ya sabía a qué juega el profe, ¿no? Ahora la combinación, la que digo, es incorporar a los que están llegando, que traen condiciones muy buenas, que pueden aportar en el equipo y que seguramente nos van a ayudar muchísimo. Y en el tema de los extranjeros, por lo menos en este primer partido, Necaxa fue de los pocos equipos que tuvo superioridad de mexicanos en la alineación titular. Eso es importante también, saber de que los jugadores mexicanos dentro de Necaxa son bastante importantes, que aportan su granito de arena, ¿no? su cuota de, al fútbol mexicano, y eso, bueno, sí es importante para el país también. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Hasta luego.